Hola a todos, soy Margot y he creado este podcast Gimnasia Artística para padres dedicado a la gimnasia artística, categoría masculina y femenina, y enfocado a padres con hijos que entrenan este difícil deporte. Sobre la gimnasia, lo primero que tengo que decirte y que he aprendido después de ya 13 años de mamá de gimnastas es que cuanto más sepas de la gimnasia artística, más disfrutarás de la competición. Cuanto más sepas de lo que cuesta llegar a hacer cada uno de los ejercicios, más valorarás la evolución de tus hijos. Y tercero, lo que tengo que decirte es que nunca sabrás suficiente y siempre te quedará algo para aprender. Hoy ponemos la lupa en una prenda muy específica, pero que resulta ser clave en la gimnasia artística masculina. Hablamos del pantalón técnico para potro con arcos y anillas. Tenemos una descripción bastante detallada. Sí. Y la idea es, bueno, entender cómo algo que parece tan básico, un pantalón, es en realidad pues casi ingeniería textil, ¿no? Sí. Pensada para el máximo rendimiento. Claro. ¿Qué hace que un simple pantalón sea una herramienta para destacar en disciplinas tan exigentes? Es que ahí está el punto. En la gimnasia de élite, donde cada gesto, cada milímetro cuenta, sobre todo en aparatos de control absoluto como las anillas o el potro, uf, sí. El equipamiento no es un complemento, es parte del rendimiento. Totalmente. No es solo ropa, es, como dices, una herramienta. Vale, pues entremos ahí. Un concepto que se repite mucho es lo de la libertad total de movimiento. Se habla de una segunda piel. Exacto. Por el diseño ergonómico, el tejido elástico de alto rendimiento. Pero, a ver, ¿cómo se traduce eso en una ventaja real? ¿Qué lo diferencia de, no sé, unas mallas de deporte muy buenas? Bueno, es que va un poco más allá de la simple elasticidad. La confección está pensada para los movimientos súper específicos de la gimnasia en estos aparatos. Ajá. Extensiones completas, los giros, esas posiciones de fuerza que se mantienen. Ya. La ausencia total de restricciones. Pero justo en esos movimientos permite al gimnasta clavar la técnica, ¿sabes? Con la máxima pureza sin que la ropa moleste ni un poquito. Es una adaptación, digamos, biomecánica. Entiendo, entiendo. O sea, no es solo que estire, sino cómo y dónde estira. Eso es. Y luego está el material. Tejido técnico, transpirable, que regula la temperatura, expulsa el sudor. Esto imagino que es fundamental, pero quizá más en entrenos largos que en la propia competición, que es más corta. Pues fíjate que es vital en ambos casos. En los entrenamientos, claro, son muchas horas. Mantenerte seco, a buena temperatura, ayuda a combatir la fatiga, a mantener la concentración y la técnica. Lógico. Pero en competición, con esa presión brutal, la comodidad es concentración pura. Cualquier cosita, un poco de calor de más, humedad, te puede distraer. Y una distracción ahí... Te cuesta la medalla. Te cuesta décimas que son oro. Piensa en las anillas, el agarre, la tensión muscular. Estar fresco, seco, ayuda muchísimo a mantener ese control fino. Tiene todo el sentido. La descripción también baja a detalles muy, muy específicos del diseño. Corte anatómico, costuras planas, la cintura elástica, firme pero que no oprima, dice. Incluso la longitud exacta. Parece casi obsesivo. Es que no son detalles estéticos para nada. Son funcionales 100%. Las costuras planas, por ejemplo, evitan rozaduras justo donde la piel está más tensa o roza con el aparato. Claro. El corte anatómico sigue el movimiento del músculo sin hacer pliegues raros que molesten. Y la cintura, uff, la cintura es crítica. Sí. Tiene que sujetar el pantalón en su sitio porque los movimientos son súper dinámicos, pero sin apretar nada el abdomen. Necesita respirar a fondo, activar el core. Fundamental en esos ejercicios. Exacto. Cada cosita está pensada para la biomecánica del gimnasta en ese aparato concreto. No sobra nada. Vale, vale. Y hasta el color blanco se menciona. ¿Tiene alguna función más allá de, pues, de la tradición, la estética, esta de limpieza, de profesionalidad? Principalmente es eso, ¿eh? La tradición, esa imagen de disciplina, de pulcritud que tiene la gimnasia. Ya. Y aunque el tejido sea resistente, mantener ese blanco impecable pues requiere un cuidado. Y eso refuerza esa idea de rigor. Cierto. Y no olvidemos que la presentación en gimnasia también cuenta. Una apariencia pulcra, cuidada, puede influir, aunque sea sutilmente, en la percepción general. Entendido. Entonces el perfil está claro. Gimnastas buscando arañar cualquier ventaja para su rendimiento. Exacto. Y claro, por extensión, pues clubes, entrenadores, familias que invierten en material bueno para entrenar y competir. Desde luego, material de calidad oficial. Que es, bueno, una herramienta tecnológica muy afinada. Totalmente. Pensada para el cuerpo del atleta, para las exigencias brutales de aparatos como el potro con arcos y las anillas. Una pasada. Exacto. Y esto, fíjate, nos deja una reflexión interesante, creo yo. A ver. Como en cualquier disciplina donde se busca la excelencia, ya sea deporte, arte, ciencia, lo que sea, esa atención a los detalles aparentemente pequeños del equipo, de las herramientas, puede marcar una diferencia enorme. Silenciosa pero potente. Eso es. Es como si cada elemento optimizado te liberase un poquito de carga mental o física para que te centres solo en darlo todo. ¿En qué otros campos veremos esta filosofía del detalle como la clave para pasar de ser bueno a ser extraordinario? En el próximo capítulo veremos más consejos sobre gimnasia artística para padres de pequeños gimnastas. Si te ha gustado y resultado interesante, te invito a dejar un comentario o una consulta en mi blog artisticaparapadres.com. También en mi web puedes encontrar material de entrenamiento y regalos que pueden encantar a tus hijos gimnastas, sobre todo de gimnasia artística. Es la mejor tienda especializada en material para este deporte. Y te espero en el próximo programa.